Este día es un día de júbilo para las personas con discapacidad. Me emociono mucho y en su mayoría me conocen, porque ha sido una lucha de muchos años, porque se nos nombrase este Consejo Estatal. La ley para la atención e integración de las personas con discapacidad del Estado Táchira fue promulgada en el 2005. Gracias al doctor César Perdida, que siempre ha estado al lado de las personas con discapacidad, igual que la primera dama, y sobre todo la atención hacia la niñez. Realmente poco me gusta leer discursos. Gracias, señor gobernador, doctor César Perdida. Usted se ha caracterizado por proteger a las personas con discapacidad, lo que decía anteriormente, a la niñez. Hoy hace posible la integración de esta comisión, que va a permitir el cumplimiento de la ley, establecer y desarrollar los derechos de las personas con discapacidad. Será el organismo rector en materia de protección e integración de esta población. Será el vigilante por el cumplimiento y aplicación de esta ley. Señor gobernador, usted ha depositado en mí una gran responsabilidad. Es un gran honor el que se me haya nombrado presidente de este consejo. Y gracias a ustedes que siempre está luchando. Sé que vamos a encontrar muchas barreras que tenemos que derrumbar, pero para eso debemos contar con la protección de Dios Todopoderoso, con el apoyo de su persona, de su tren ejecutivo, los integrantes de la comisión y sobre todo con la población con discapacidad. Ustedes, mis queridos amigos, contando con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con las leyes de atención a las personas con discapacidad, la Constitución del Estado y demás leyes sobre la materia, lo lograremos. Me acompañará un gran equipo de personas identificadas con personas con discapacidad, con gran vocación de servicio, los cuales con su trabajo contribuirán a ejecutar el cumplimiento de las leyes. La población con discapacidad ha sido atropellada por la sociedad en la mayoría de los casos. Se nos han violado nuestros derechos. Se olvidan que somos personas capaces de desenvolvernos en la sociedad. Que la discapacidad no impide ejercer algún cargo u oficio para los cuales estamos preparados y podemos participar en el proceso productivo de este país. Quizás con más ahínco que cualquier persona. El artículo 81 de la Constitución Bolivariana de Venezuela dice que toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. Esto también contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos, los diferentes tratados y pactos internacionales, convenios suscritos y ratificados por la República. Hago un llamado y recurro a la sensibilidad social que caracteriza a los habitantes de este Estado, para que tomemos conciencia y se respete la dignidad personal, crear equipación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, capacitación y acceso al trabajo acordado con las condiciones y de conformidad con la ley. O sea, integración, no segregación, participación, corresponsabilidad, solidaridad, respeto, igualdad, protagonismo, equidad. Adelante, personas con discapacidad. Es el momento que tenemos y la oportunidad que se nos está dando para que se nos reconozca realmente como personas con discapacidad que somos y que de verdad los programas a desarrollar y que están desarrollando la gobernación del Estado a través de la primera dama, la licenciada Jenny Morales de Pérez, junto con su esposo, lleguen a las personas más necesitadas, a las personas que no tienen ningún tipo de recurso, ningún tipo de pensión, ninguna ayuda. Pero también es nuestro deber como Comisión Estatal, Consejo Estatal, velar porque aquello se cumpla.